Dance Kills, el Capitán Yandel, Mesías. En tu casa dicen que yo estoy prohibido, pero tú te escapas cuando están dormidos. Conmigo te da chancleta. ¿Serán los tatuajes o que para la cena no traje el traje? ¿Qué le pasa? No sé. ¿Por qué quieren que te traigan las 12? Si la idea es que goce, ¿por qué coño te tienen en un closet? En tu casa dicen que yo estoy prohibido, pero tú te escapas cuando están dormidos. Papá Milla, él me tiene vigilado. Dicen que mi estilo es underground. Dile que un día de esto yo voy a estar nominado. Tú tienes un buen papá, yo quiero una buena mamá. Tú te escapas conmigo para tirarlo para atrás. Te como venderita y te regreso en la mañana. Te levanta el otro día y no ha pasado nada. En tu casa dicen que yo